Dice la palabra Marcos capítulo 12 verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del segundo, que es semejante al primero, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tengamos una palabra de oración nada más. Dios Padre, en el nombre de Jesús te queremos alabar y bendecir. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, en este lugar, a través de la alabanza, a través de la adoración, Señor, te estamos agradecidos. Y Padre Celestial, queremos rogarte que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida ahora, a través y por medio de esta tu palabra, que es más penetrante que espada de dos filos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Mire, ya en sermones anteriores habíamos hablado del primero y más grande mandamiento. Hablamos de lo que significa amar a Dios con todo. Hablábamos también de lo que significa amar a Dios en todo, es decir, bajo cualquier circunstancia, sea buena o sea mala. Y también hablamos sobre el no dejar nuestro primer amor por Dios. El día de hoy vamos a hablar del segundo y más grande mandamiento. Hablaremos de cómo hemos sido llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y algo que me llama mucho la atención, hermano, es que este dice es el segundo en importancia. Pero al cumplir el primero y el segundo, dice la Escritura que cumplimos con toda la ley y con todos los profetas. Yo quiero que deje un dedo ahí, me acompañe por favor con su Biblia, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 25. Porque aquí vamos a encontrarnos con un pasaje que es paralelo. El Señor Jesucristo sigue enseñando acerca de esto. Pero aquí lo que es más curioso es que quien menciona estos dos mandamientos no es el Señor Jesucristo, sino es un maestro de la ley, un fariseo que se acerca al Señor Jesús para preguntarle. ¿Ya está ahí conmigo? Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta es una de las grandes preguntas que a todo mundo llama la atención y que hoy en día el mundo se hace. ¿Qué tenemos que hacer para ir al cielo? ¿Qué necesitamos hacer para heredar vida eterna? Fíjese cuál es la respuesta del Señor Jesús. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, ¿recuerda? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Pero lo que me llama la atención no es esto, porque esto ya lo sabíamos, sino que el versículo 29 dice que queriendo este hombre justificarse a sí mismo, preguntó: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y precisamente por ahí quiero empezar, porque muchas veces nosotros hemos leído este pasaje, conocemos esta porción de la Escritura, conocemos el mandamiento, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién es mi prójimo? Mire, este término es un término que por principio de cuentas se aplica a semejantes. ¿Qué quiero decir con esto? Este no es un término que se pueda aplicar a algún animalito, por ejemplo. No podemos decir que mi prójimo sea mi perro, o el gato, o el pez, o los pajaritos, sino que el término se refiere a una persona, en primer lugar. En segundo lugar, este término no discrimina a nadie. ¿Qué quiero decir? Mire, no podemos pensar que nuestro prójimo son solamente los de raza blanca y no los de raza negra, por ejemplo. No podemos pensar que nuestro prójimo son aquellos que guardan la misma condición, que guardan el mismo nivel socioeconómico o cultural que nosotros únicamente. Tampoco quiere decir que nuestro prójimo son únicamente los que comparten, por ejemplo, nuestra fe en Dios, y que todos los demás no lo son. Y lo comento porque en estos tiempos del Señor Jesucristo, cuando este maestro de la ley le está haciendo la pregunta, los fariseos habían definido que prójimo era solo y exclusivamente otro judío. ¿Qué quiero decir? Que el prójimo de un judío era única y exclusivamente otro judío, por lo que compartían y tenían en común. algo que precisamente el Señor Jesucristo no compartió cuando precisamente este maestro de la ley le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Vamos a seguir leyendo ahí, verso 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién fue de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y este hombre no tuvo más remedio que decir, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora llama la atención porque, como te comentaba yo, los fariseos habían dicho que solamente un judío sería prójimo de otro judío. Esta palabra nos dice que un hombre judío, ¿verdad?, iba en el camino, salieron ladrones, lo golpearon y pasó un fariseo, es decir, otro judío, otro semejante a él, pero además un maestro de la ley. Y se acercó y lo vio y se siguió de largo. Y también habla de un levita, un hombre que servía en los atrios del Señor y pasa de largo. Sin embargo, se acerca un samaritano y tenemos que recordar que entre samaritanos y judíos no se llevaban bien. No eran considerados parte del pueblo de Israel, sino por el contrario, eran considerados una raza mezquina por cuanto se habían conservado y se habían mezclado con otros pueblos y con otras naciones que los habían dominado antes. Sin embargo, ¿quién fue su prójimo? Le pregunta el Señor Jesucristo, después de darle esta parábola y de decirle lo que había hecho este samaritano por él. Y a este hombre no le quedó más que decir que aquel que usó misericordia. Aquel que usó misericordia, dejando bien bien claro el Señor que el prójimo no tiene que ser de la misma raza, no tiene que ser del mismo color o tener el mismo credo que nosotros tenemos, sino que prójimo es aquel que manifiesta misericordia, compasión por lo que sucede a los demás, y esto nada tiene que ver con que se le conozca o no. ¿Por qué lo digo? Porque este hombre no conocía este samaritano no conocía al hombre que había quedado herido. Sin embargo, extendió misericordia sobre él y esto no fue un impedimento para que fuera su prójimo. Muchas veces nosotros creemos que nuestro prójimo es aquel que tenemos muchos años o mucho tiempo de conocer. Que estas son características que se debe dar en una persona para que lo podamos considerar nuestro prójimo. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos hace mirar que prójimo más bien es aquel o cualquiera que se encuentra a nuestro alrededor. Es decir, nuestro prójimo es desde nuestro cónyuge, pasando por mis hijos, siguiendo por mi suegra, y bueno, ya si sigue mi suegra, pues alcanza a todos los que se encuentran a nuestro alrededor, ¿no es cierto? A mis hermanos en la fe, y aún a aquellos que no comparten la misma fe que yo. Es decir, mi prójimo es mi próximo, para que no se lo olvide. Mi prójimo es mi próximo. Aunque esté feo, dirá usted, pues sí, aunque esté feo. Aunque no comparta mi fe, pues sí, aunque no comparta tu fe. Aunque no me caiga muy bien que digamos, efectivamente, aunque no te caiga muy bien que digamos. Y mire, el mandamiento nos dice que ese prójimo, que a ese que no te cae muy bien, a ese que está feo, a ese que es inconverso, tú y yo necesitamos amarlo de la misma manera con que nos amamos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué quiere decir eso de amarlo como yo me amo? Fíjese muy bien, ahí mismo en Lucas, pero vaya conmigo al capítulo 6, al verso 31. Lucas 6, 31. Ok, ¿está conmigo? Mire, son palabras del Señor Jesucristo y Él dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con Él. Es decir, el Señor Jesús nos dice que les hagamos exactamente de la misma manera a los demás, como nos gustaría que los demás nos hicieran. Algo, escúcheme bien, algo totalmente contrario a lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer con los demás de la misma manera que ellos hacen con nosotros. De tal manera que si me saludan, los saludo. Pero si no me saludan, tampoco saludo. Si ellos me hablan con respeto, de la misma manera yo les hablo con respeto. Pero si me hablan con majaderías y una total falta de respeto, yo hago lo mismo. Si me tratan bien, los trato bien. Si me tratan mal, los trato mal. Es decir, ojo por ojo, diente por diente. En México decimos, amor con amor se paga. E incluso esta clase de pensamiento ha permeado nuestras iglesias y aquí también aplicamos esta manera de ser. De manera que tratamos a los demás como los demás nos tratan. Pero yo encuentro que el Señor me manda a hacer todo lo contrario. Él me manda a tratar a los demás como yo quisiera que los demás me trataran. Sin importar, escúcheme bien, sin importar cómo lo hagan ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo tratar con amor y respeto a mis hermanos, aunque ellos no me traten con amor y respeto. Esto quiere decir que yo debo tratar a mi esposo o mi esposa como a mí me gustaría que él o ella me tratara, sin importar cómo lo hagan ellos en este momento. Algo, fíjese bien, algo a lo que no estamos acostumbrados y que muchas veces nos lleva a pensar que no somos tan tontos como para hacerlo. Pero ¿sabe una cosa? El Señor nos está mandando a hacerlo. Y no lo hace porque seamos tontos o para que parezcamos tontos, sino que lo hace porque eso es amar al prójimo. Sigue ahí conmigo en Lucas 6. Ponga ahora sus ojos en el verso 32. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Esto es precisamente lo que estamos acostumbrados a hacer hoy en día. Lo que miramos que se hace allá afuera en la calle y a donde quiera que vayamos. La gente ama a los que le aman y odia a los que le odian. Amor con amor se paga. Y dice aquí el Señor, porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen exactamente lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos. Y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Se da cuenta? Amar al prójimo, hermano, es mucho más que solamente afirmar que no tenemos nada contra nadie. Porque hay gente que dice, pero pastor, yo amo, entonces más, yo no tengo nada en contra de nadie y nadie tiene nada en contra de mí. Amar al prójimo, hermano, es mucho más que eso. Amar al prójimo es mucho más que solamente decir que amamos a todos, no importando el color de su piel o la condición económica que ellos tengan. Amar al prójimo es algo que tiene que ser demostrado a través de nuestra conducta, a través de la manera en que nos llevamos, a través de la manera en que nos relacionamos con los demás. Mire, yo no puedo asegurar que amo a mi prójimo y a la vez juzgar y criticar a los demás. ¿Se da cuenta? Yo no puedo decir es que yo amo a mi prójimo, pero juzgo y critico a los demás. Esto es una contradicción. Yo no puedo asegurar que amo a mi prójimo y no le hablo a fulano y no puedo ver ni en pintura a sutano. No puedo asegurar que amo a mi prójimo y arder de envidia por la manera en que el Señor está bendiciendo a mi hermano. por el carro que le dio, por la televisión que se compró, por la ropa o los zapatos que ahora usa, o la casa en la que vive. No puedo asegurar que amo a mi prójimo y cerrar mi corazón en contra de él cuando lo veo pasar necesidad. No puedo decir que amo a mi prójimo y desearle mal. Que caiga fuego del cielo y las plagas que atacaron a Egipto sean sobre la vida de todos aquellos a los que yo no les caigo bien, por ejemplo. Eso no es amar al prójimo. Amar al prójimo son acciones y no buenas intenciones. Es más que un dicho, es más que un decir, es más que creer que amamos a los demás porque nadie tiene nada en contra de nosotros. Amar a nuestro prójimo es obrar en favor de nuestro prójimo. Eso es amar a nuestro prójimo, es cuidar mi relación con los demás. Pero antes de seguir avanzando, quiero hacer un paréntesis aquí. Porque hoy en día cuando se comparte precisamente de este mandamiento, hay quienes dicen que antes que amar al prójimo, lo primero que necesita la persona es amarse a sí misma. Porque ellos razonan que de lo contrario, si la persona no se ama, ¿cómo podrá amar a los demás? Ahora, yo quiero que reflexionen esto que acabo de decir. Aparentemente suena bien, ¿no? Y usted puede decir, bueno, es que lo primero que yo necesito es amarme a mí mismo, porque la Biblia me exige que yo ame a mi prójimo como yo me amo a mí mismo. Por lo tanto, lo primero que yo necesito es que amarme a mí mismo. Pero resulta que el Señor Jesucristo no nos manda amarnos a nosotros primero para después amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué me dice que ame a mi prójimo de la misma manera que me amo a mí mismo? Yo le voy a decir por qué. Porque para amarme no necesito de un mandamiento. Para amarme yo no necesito que nada ni nadie venga a decirme que me ame. Esto es algo que ya hacemos. Tú ya te amas. Y quizás alguien esté pensando, pastor, pero yo conozco personas que como que no demuestran mucho el que se aman a ellas mismas. Quizás cuando pensamos en aquellas personas que han atentado en contra de su vida. La pregunta es, ¿una persona que ha atentado en contra de su vida, una persona que ha intentado suicidarse, se quiere o no se quiere? ¿Se ama o no se ama? Quizás tú puedas pensar que no, pero en realidad no se ama, hermano. En realidad no se quiere, piénsalo bien. O se quiere tanto que no soporta el sufrimiento y por eso intenta quitarse la vida y no sufrir más. Claro que está enfermo, porque suena enfermo y está enfermo, ¿no? Pero en medio de su enfermedad manifiesta que se ama, quizás más de lo que pensamos o imaginamos. ¿Y qué de aquellos que, por ejemplo, se hacen totalmente dependientes de una persona y son capaces de soportar hasta las más grandes humillaciones, pero no la dejan? ¿Se aman o no se aman a estas personas? Porque muchas veces cuando hemos platicado con ellos les decimos, quiérete, ámate por dignidad. ¿No es cierto? Pero la pregunta es, ¿una persona así que está pasando por esta condición, se ama o no se ama? Y aunque quizás juzgamos que no se aman, quizás en realidad se aman más de lo que imaginamos. Y ese amor que sienten por ellos los hace vivir sintiendo pánico por el estar solos. Y con tal de no sufrir la soledad, son capaces de soportarlo todo. No por amor a la persona, sino por amor a ellos mismos, por enfermo que nos parezca. Esa es la razón por la que el Señor no nos ordena que nos amemos a nosotros primero. Ya que esa es una condición que en todos nosotros se cumple. Todos, en mayor o en menor grado, pero nos amamos a nosotros mismos. Todos. Quizás algunos hasta de una manera enferma, pero aún en medio de la enfermedad manifiestan que se aman. Ahora, yo me preguntaba, bueno, Dios, ya entendí que mi prójimo es mi más próximo. No importa quién sea, no importa si me cae bien o si me cae mal, él es mi próximo. Y esto empezando por aquellos que son miembros de mi familia, y esto habla de mi esposa, de mis hijos, de mis parientes más cercanos y de aquellos que viven cerca de mí. Ahora entiendo, Señor, que amar a mi prójimo es obrar y es actuar con ellos como yo quisiera que ellos actuaran conmigo, sin importar cómo sean, por difícil que parezca. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante para Dios el que atendamos a este mandamiento? Y yo encontré que son varias las razones, y más que traer un beneficio a Dios, en realidad el beneficiado por atender al mandamiento somos nosotros. Beneficios que cosecharemos aquí en la tierra, pero que tendrán mayor galardón ¿en dónde? En los cielos. Mire, está ahí conmigo Lucas 6, versículo 35, por favor. Lucas 6, 35. Dice la Biblia: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón como grande. ¿En dónde? ¿En dónde? En los cielos. Y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. En primer lugar, al hacerlo, cuando yo amo a mi prójimo, ¿sí?, lo que estoy asegurando es tener un galardón, un reconocimiento grande. ¿En dónde? En los cielos. Grande en los cielos. Ahí donde es tan difícil el poder enviar algo o hacer algo. ¿No es cierto? Muchos de nosotros creemos que el día que muramos y que despertemos y abramos nuestros ojos en la presencia de Dios, lo haremos totalmente desnudos, porque desnudos venimos y desnudos nos vamos. Y ciertamente no nos podemos llevar nada de lo que tenemos en este mundo. Tu casa, tu carro, tu ropa, tu tele y todo lo que tú tienes, todo lo que tú posees, todo lo que es un tesoro para ti en este mundo y en esta tierra, porque le echas llave a tu casa cuando sales de ella, ¿verdad? No la dejas abierto para que vengan los ladrones, viden y hurten lo que tú tienes. Es valioso para ti, aunque sean tres palos, son tres palos valiosos para mí. Pero yo te voy a decir algo, eso no te lo puedes llevar. Sin embargo, lo que sí te vas a llevar son las acciones que tú hayas hecho. Precisamente por eso esta palabra a mí me dice que cuando yo amo a mi prójimo, que cuando yo manifiesto amor por él, que cuando yo hago misericordia con él, cuando yo me comprometo y siento carga por él, y yo lo trato de la misma manera como a mí me gustaría que me trataran, sin importar cómo él me trate, la Biblia dice que lo primero que estoy haciendo es un galardón grande en los cielos. Estoy haciendo tesoro en el cielo, algo que no me puedo llevar con mis bienes materiales. Recordemos que, por ejemplo, hoy en día los arqueólogos que andan rascándole allá en Egipto, y por cierto encontraron una nueva tumba, ¿no?, en estos días, han encontrado tesoros y cómo enterraban a estos faraones con todos sus tesoros y con todo aquello que ellos consideraban valioso para ellos, y sin embargo nada se han podido llevar al otro mundo, porque nos queda muy claro que esas tumbas han sido saqueadas por los vivos, no por los muertos. En primer lugar. En segundo lugar, hermano, cuando yo cumplo con este mandamiento, yo estoy cumpliendo con la ley del Señor, dijo el Señor mismo, ¿no es cierto? Mire, vaya conmigo a Éxodo 20, 12 y le voy a enseñar por qué. Éxodo 20, 12. Ok, llegamos aquí al punto donde tenemos los 10 mandamientos. Curiosamente, los primeros 4 mandamientos solamente tienen que ver con Dios, incluyendo el día de reposo, ¿ok? Solamente con Dios. Mandamientos que, póngame mucha atención, yo cumplo desde el momento en que cumplo con el primero y más grande mandamiento de amar al Señor, mi Dios, con todo mi corazón y con toda mi mente y con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Este es el primer mandamiento y el más grande, porque al cumplir con este mandamiento, estoy cumpliendo, o yo cumpliré con los otros 4 mandamientos. El segundo dice, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el Señor Jesús, en ese pasaje de Lucas que nosotros vimos, le pregunta al fariseo, ¿cómo lees en dónde? En la ley. ¿Cómo lee en la ley? Fíjese en el verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, la pregunta es, ¿qué no leía igual que nosotros leemos en este momento? Sí, sí leía igual, pero todos estos mandamientos, estos seis mandamientos, se pueden resumir en uno solo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu prójimo, tú jamás vas a hacer nada que deshonre a tus padres. Por amor a tus padres. Porque por amor a tu prójimo, no vas a atentar en contra de su vida, así que no matarás. Por amor al prójimo, y en este caso a nuestras esposas, no las engañaremos con nadie más, así que no cometerás adulterio. Por amor al prójimo, no tomaremos lo que no nos pertenece sin pedírselo primero prestado, así que no robaremos. Por amor al prójimo, no hablaremos en contra suya, y mucho menos mintiendo, así que no daremos falso testimonio. Por amor al prójimo, no codiciaremos nada de lo que posee, ¿sí? Ni su mujer, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que posea. Y de esta manera, por amor al prójimo, cumpliremos con la ley de Dios, con sus mandamientos, y nos pondremos en esa posición correcta para evitar que algún impedimento nos haga recibir la bendición que desciende de lo alto. Así que, cuando yo cumplo con el amar a mi prójimo, no solamente estoy teniendo galardón grande en los cielos, sino que a la vez estoy cumpliendo con la ley del Señor. Estoy siendo obediente al mandamiento del Señor. Pero en tercer lugar, hermano, el amar a mi prójimo me hará libre de todo resentimiento y me librará de toda amargura y me permitirá tener mejores relaciones. Mire, vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 5, versículo 23. Mateo 5, 23. Aquí el Señor Jesucristo está precisamente en medio del Sermón del Monte. Y le dice a la gente, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es amar al prójimo. Cuando yo amo al prójimo, esto me hace libre de todo resentimiento. ¿Por qué? Porque no voy a permitir que el resentimiento llegue a mi vida. La palabra de Dios dice también, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? De tal manera que yo voy a intentar arreglar ese desacuerdo con mi prójimo, ese desacuerdo con aquella persona con quien lo tuve, voy a tratar de arreglarlo antes que temprano. Antes que inmediatamente. Esto va a evitar que yo tenga resentimiento. Esto me va a librar a la vez de que alguna raíz de amargura pueda crecer en mi corazón. Y esto también va a permitir que mi relación con mi semejante, que mi relación con mi prójimo sea buena y cada vez mejor. ¿Se da cuenta? Así que no solamente el obedecer a este mandamiento trae beneficios que serán espirituales y que serán tomados en cuenta y recompensas que se me darán el día que yo parta a la presencia de Dios, sino que también me trae un beneficio en este mundo, en esta tierra, en cuanto a mis relaciones. Esto me va a ayudar a mí a tener mejores relaciones en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela, en la iglesia y a donde quiera que yo vaya. Esto no te garantiza ser monedita de oro, ojo, ¿ok? Porque nadie somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero esto sí va a garantizar el hecho de que Cuando menos, cuando tú sientas, cuando tú tengas algún altercado, cuando tú tengas alguna dificultad, esto haga que tú procures llevar una mejor relación con esa persona. De tal manera que él no tenga nada en contra de ti y tú no guardes nada en contra de ella. ¿Sí queda claro? Mire, uno de los más grandes problemas que tenemos como seres humanos es que perdonamos pero no olvidamos. ¿Verdad? Porque a usted le ofenden, a usted le hacen algo, viene la persona, le pide perdón y ¿qué le dice usted? Sí, te perdono, pero no lo olvida. Ahora, cuando hablo de olvidar, no quiero decir que le dé, que entre usted en un estado de amnesia y nunca más se vuelva a acordar de eso que la persona le hizo, porque eso es imposible que suceda. ¿Qué quiero decir? Cada vez que nos hacen algo, cada vez que nos ofenden, cada vez que atentan en contra de nuestra integridad, y cuando la persona viene y pide perdón, aún cuando pide perdón, lo que hizo, ya lo hizo y ya me hirió. Esto es lo que muchas veces sucede en nuestros matrimonios, en nuestra relación matrimonial. Cuando le hierve la boca, cuando usted en un momento de enojo, de sobresalto, usted habla de más y le dice cosas de más a su pareja. Aunque usted después se acerque y le diga, perdóname, tú sabes que lo que dije no era cierto o lo dije porque estaba yo enojado, el problema es que ya lo dijiste y ya salió de tu boca. La pregunta es, ¿cómo le haces ahora para que a la persona se le olvide lo que dijiste? Eso no se olvida. No, y entonces cuando estoy hablando de, el problema que tenemos es que cuando perdonamos no olvidamos, no me refiero al estado de amnesia, porque esto yo sé que no se olvida, sino a lo que la palabra de Dios se refiere, y Dios mismo se refiere cuando dice que olvida nuestros pecados, no es que se olvida de la falta, sino que la falta ya no hace daño, ya no tiene efecto sobre la persona. ¿Qué quiero decir? Que cuando tú miras a la persona, ya no vuelves a vivir ese momento y no sientes así como un calambre retortijón que te da aquí en el estómago y como que dices, ¡ay! Después de eso ya nada es igual, ¿verdad? Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, esta situación se ve aminorada. ¿Por qué? Porque procuramos tener una buena relación con él. Y porque comenzamos a tratar a los demás de la misma manera que yo deseo ser tratado. Pero además, hermano, y lo más importante, es que a través de obedecer este mandamiento, estaré dando testimonio de que soy un hijo de Dios. Eso es lo más importante. Mire, vaya conmigo por favor a Juan 13:34. Juan 13:34. Juan capítulo 13, versículo 34. Estas son palabras del Señor Jesucristo y Él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En que todos oran en lenguas. No, ¿verdad? No leemos así. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Por qué andan en la calle con una Biblia debajo del brazo? No. Si tuviéramos amor los unos con los otros. ¿Qué es lo que a mí me distingue como hijo de Dios de todos los demás que se dicen ser hijos de Dios, pero son hijos del diablo y no son hijos de Dios? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre ellos y nosotros? Según lo que yo leo, es la manera en que nos amamos unos a otros. Y esto no habla únicamente de cómo amamos a los que son de la fe. Porque muchas veces nosotros hemos interpretado de esta manera este pasaje y hemos pensado que cuando el Señor nos manda a amarnos unos a otros, se está refiriendo solamente a los que somos de la fe. Entonces yo amo a mis hermanos en Cristo con el amor que Cristo ha derramado en mi corazón, pero aquellos que no son mis hermanos en Cristo y que son hijos del diablo, que los ame su papá el diablo, porque yo no. Pero la verdad de las cosas es que el Señor Jesucristo nos manda a amarnos unos a otros, y esto incluye también a aquellos que no son sus hijos. Tú y yo no solamente deberíamos amar a los de la fe, sino deberíamos amar también a aquellos que no son de la fe. Porque al hacer esto, dice, nosotros estaremos dando a conocer quiénes somos. Somos discípulos del Señor, somos hijos de Dios. No nos damos a conocer por la ropa que utilizamos. Esto no es lo que nos distingue, como pudiéramos distinguir a los Krishnas, por ejemplo, que andan todavía vestidos de túnicas, a veces de color naranja, y las cabezas rapadas, y de esta manera se dan a conocer ante los demás. No lo hacemos con nuestra vestimenta como lo hacen, por ejemplo, los mormones, que salen a predicar los elders, vestidos con pantalón azul, camisa blanca, corbata azul, camisa de manga corta, y siempre va un güero y uno no tan güero, por no decir prieto, ¿verdad? Un paisano mexicano, y andan juntos caminando en la calle con portafolio en manos. Cuando usted mira eso, usted dice de inmediato, es un mormón. Usted los reconoce por su vestimenta, pero eso no es lo que nos pidió el Señor Jesucristo. La gente no nos reconoce porque vayamos con una viejita tomada del brazo, una sombrilla en la otra, nuestras Biblias y la atalaya tocando casa por casa, ¿verdad? Llevando el mensaje del reino a todos ellos, ¿o sí? Tampoco. La Biblia nos dice que esta es la manera en que el mundo nos va a reconocer como siervos y como hijos de Dios, sino que lo va a hacer por la manera en que nos relacionamos con los demás, porque verdaderamente amamos a nuestro prójimo. Y no solamente decimos que lo amamos, sino vamos y actuamos de tal manera que demostramos nuestro amor por ellos. Así que amarnos no es una opción, hermano. ¿Ya se dio cuenta? Es una obligación que al no hacerla se nos tomará como una deuda de amor. Amar al prójimo es amar al más próximo. Amar al prójimo es más que palabras, sino tiene que ver con mi conducta, con la manera en que me relaciono con los demás. Amar al prójimo siempre tendrá consecuencias positivas sobre nuestras vidas, algunas aquí en la tierra, y otras nos estarán aguardando en los cielos, haciendo nuestro galardón cada vez más y más grande. Yo quiero llevar una última cita, vaya conmigo a 1 Juan capítulo 4 versículo 7. Pasaje súper conocido. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice muy bien como dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es que y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire qué interesante. Aquí me dice claramente que todo aquel que ama, ama porque es nacido de Dios. Por eso tiene esa capacidad de amar a los demás. No porque sea bueno, no porque sea una persona que tiene mucho, mucho, mucho amor que dar a los demás, ¿no? Como tanta gente que nosotros encontramos a través de los medios, ¿sí? Sino son personas que por el amor que Dios ha depositado en sus vidas, están capacitados para amar a los demás. Yo no sé si usted alguna vez ha conocido, yo creo que sí, a alguien que de manera expresa, que no ama a nadie, ¿no? Esos hermanos que tal pareciera que los bautizaron en vinagre, ¿no? Que tienen cara de limón, están amargados, que están agrios, ¿sí? No aman a nadie. La pregunta ¿es nacido de Dios o no es nacido de Dios? Sí. Según lo que yo leo, ¿verdad? El que no ama a Dios no conoce, por lo tanto, no ha nacido de Dios y por lo tanto no ama. ¿Ok? Pero el que ama a Dios conoce porque Dios es amor. Yo puedo entender lo difícil que esto en determinado momento puede resultar, ¿no es cierto? Porque mire, cuando yo se lo presento así de esta manera, cuando yo le hablo y le toco los pasajes y las escrituras, yo estoy seguro que usted asiente dentro de su corazón y dice, sí, sí es cierto lo que dice el pastor, o sí, sí es cierto lo que Dios dice. Y usted anhela y usted desea que esto sea una realidad en su vida, como el apóstol Pablo a veces nos dice en ese pasaje de Romanos 7, que a veces trae tanta controversia, cuando él dice, yo con mi mente asiento que la ley es buena, ¿no es cierto? Pero encuentro otra ley en mis miembros que va contraria a la ley de mi mente, que me lleva a hacer el pecado. Entonces, usted en determinado momento, cuando usted escucha la predicación y cuando usted está escuchando esta enseñanza, usted puede decir, eso es verdad, eso es cierto. Pero la verdad de las cosas, la otra cara de la moneda es, ¿cuán difícil es llevarlo a cabo? Claro, no nos cuesta trabajo amar a los que nos aman y a los que nos caen bien. Pero como acabo de decir, esto no solamente incluye a los que me aman y a los que me caen bien, porque el Señor Jesús nos dijo que si hacemos estas cosas no hay nada diferente en nosotros. Sino aquí el chiste no es amar a los que me aman, sino amar al que no me ama. Y no estoy hablando de aquel al que le eres indiferente, sino quizás hablo de aquel al que no le eres indiferente y hace todo lo posible para que no lo ames. O hace aún más difícil la tarea de amarlo. Porque tú necesitas tratar a esa persona como a ti te gustaría que te trataran. No importando cómo ella te trate. Ahora, piensa en gente realmente importante. ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿La tratas como quisieras que ella te tratara? ¿O aplicas en tu casa la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente, muela por muela, nariz por nariz o lo que caiga. ¿Cómo nos tratamos en el hogar? ¿Cómo tratamos a los hijos? Aun cuando son groseros, aun cuando son majaderos, aun cuando son rebeldes, aun cuando no hacen lo que les pedimos que hagan. E hijos, ¿cómo tratamos a nuestros padres? Porque la Biblia nos pide y nos demanda honrarlos. Claro, cuando damos la enseñanza de esta manera, decimos, ¡ay, mira qué bonito! ¿Y quién le dijo que yo quería que fuera bonito? O que Dios quería que usted pensara que es bonito. Aquí hablamos de hechos y hablamos de lo efectivo que debería ser nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos en relación al mensaje que Dios trae a nuestras vidas. Por eso precisamente Primera de Juan me dice que si yo no he nacido de Dios, yo no puedo amar con el amor que Dios quiere que yo ame, porque en mis fuerzas y en mi capacidad eso no es posible. Yo necesito del amor de Dios y yo necesito de la presencia de Dios y yo necesito de la presencia del Espíritu de Dios dentro de mí para poder amar a los que no me aman. Para poder tratar a los demás como yo quiero que me traten. El creyente, el cristiano que dice, es que no puedo, tiene toda la razón, hermano. Usted no puede en sus fuerzas. Usted no puede en su capacidad. Usted no puede hacerlo si usted se empeña en seguir queriendo hacer las cosas en sus fuerzas. Pero para eso, dice la Biblia que nos ha sido dejado un ayudador, el Espíritu Santo, para que a través de la fortaleza, de la fuerza que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas y ese amor que embarga y que inunda nuestros corazones, nosotros podamos tratar a los demás de la misma manera en que los demás, más bien, de la misma manera en que nosotros quisiéramos que los demás nos trataran a nosotros, sin importar cómo lo hagan ellos. Mira, quizás al principio, esa persona que te maltrata podría pensar que eres tonto. Yo no lo dudo. Yo no dudo que esa persona que te maltrata y a la cual tú vas a comenzar a tratar como a ti te gustaría que te tratara, ella pensara, mira qué tonto. O quizás incluso hasta se aprovechara de esto. Porque cuántas veces no escuchamos de ellos el decir, pero me tienes que, así quieres que te trate, así quieres que te trate. Porque ¿qué no te enseñan en tu iglesia que como quieras que te traten, trates a los demás? Chantajeándote, ¿no es cierto? Echándote en cara y queriéndose aprovechar de ti. Pero la pregunta es, ¿y tú crees que Dios no lo tenía ya contemplado y tomado en cuenta? Por supuesto, pero eso no importa. No importa que el otro piense que eres tonto, la pregunta es, ¿eres tonto? ¿Lo haces por tonto? Claro que no, lo haces porque eres obediente y porque de esa manera tú manifiestas el verdadero amor y cambio que Dios ha hecho en tu corazón. A eso fuimos enviados, a manifestar un cambio. Y ese cambio no se manifiesta a través de nuestra ropa, y no se manifiesta a través de nuestra manera de hablar, y no se manifiesta a través de lo que hacemos únicamente en la calle, sino se manifiesta en la manera en que ahora tratamos a los demás, de la manera en que me relaciono con aquellos que se encuentran a mi alrededor. Esto es lo que Dios me dice. Esto es un canto que nosotros enseñamos a nuestros hijos cuando vamos a la escuela dominical. ¿Cuántos de ustedes conocen el canto? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama a Dios, el que no ama a Dios no conoce, porque Dios es amor. Amén. Así que el día de hoy el llamado que Dios hace a nuestras vidas es: ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Señor, pero está feo. No importa. Señor, pero es grosero, es majadero, es altivo. No importa. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto conocerán que sois mis discípulos. Póngase de pie conmigo un instante. Y así puesto de pie, comienza a pensar en todas aquellas personas que a lo mejor te hacen difícil el poder amarlas. Piensa en ese prójimo, en ese próximo, que hace y que pone a prueba tu capacidad de amar. Aquellos que son realmente importantes y que en determinado momento podrían hacerte desatinar. Aquellos de los que en lugar de recibir quizás el apoyo y la comprensión y el cariño que tú esperabas, lo único que has recibido es maltrato y gritos y golpes y humillaciones. Y yo quiero decirte algo. Por encima de las humillaciones y el maltrato de esas personas está el amor que Dios tiene por ti. Dios te ama y tú eres un nacido de Dios. Por lo tanto, Dios ha puesto en ti esa capacidad para amar a pesar de. Amar a pesar de. Señor, tú mejor que nadie conoces a veces lo difícil que esto pudiera resultar a nuestras vidas. cuando estamos en la casa, cuando estamos en la calle, cuando somos objeto de algún abuso, Señor, cuando alguien pretende aprovecharse de nosotros, cuando nos insultan y a veces hasta nos golpean, Señor. Precisamente por eso en esta hora levantamos nuestra voz delante de ti. Y no solamente nuestra voz, sino queremos levantar nuestra vida delante de tu presencia. Y queremos decirte, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Y enséñanos a amar a los demás con ese amor con el cual tú nos amas. Amar a los demás con ese amor que tú has depositado en nuestras vidas y en nuestros corazones. A no devolver mal por mal, Señor, golpe por golpe, diente por diente, sino, bendito Padre Celestial, a manifestar que somos hijos tuyos, hijos de tu reino, por el amor, Señor, que manifestamos y que experimentamos por aquellos que se encuentran a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos ser obedientes delante de tu presencia. Muchas veces nos detenemos, Señor, de pagar bien cuando se nos hace mal, porque creemos, pensamos, Señor, que la persona va a pensar que somos tontos. Débiles. Señor, sin embargo, permite, Padre Celestial, que lo que los demás piensen, Señor, no sea tan importante sobre nuestras vidas, y que lo que sea lo más importante para cada uno de nosotros es lo que tú piensas de nosotros, Señor. Que no lo hacemos para parecer tontos o débiles delante de los demás, sino que lo hacemos porque en ti somos fuertes, Dios. Y porque en nosotros mora tu amor, Padre eterno. Y que podamos amarlos de la misma manera que tú nos amaste a nosotros. Porque, Señor, cuando éramos tus enemigos, cuando no había nada grato que amar en nosotros, tú nos amaste. Y tú nos amaste primero porque nosotros no te amábamos. Porque nosotros no hacíamos nada para ser amados por ti, sino por el contrario. Continuamente hacíamos lo que es malo, lo que no te agrada, lo que es pecado, Señor, delante de tu presencia, y tú nos amaste. Señor, que de la misma manera podamos amar a nuestro prójimo, que de la misma manera, Señor, podamos mostrar, podamos manifestar a través de nuestra relación con los demás ese amor que has depositado en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Y mire, para reforzar un poquito la enseñanza, ¿qué cree? Le traje la canción. Entonces me gustaría mucho que pudiéramos cantarla juntos. Insisto, me gustaría mucho que pudiéramos cantarla juntos. Y bueno, creo que lo vamos a tener que hacer sin la ayuda de mi grabadora, porque no sé qué pasó, pero no se grabó. Ah, ya sé lo que pasó. Se salvó de oírme a capela. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, conoce a Dios porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Amados,